We are going to play one song, an old song that I always like to retake. My English is polar Spanglish también. So this is a song that I write in Chile. We all come from Chile, the last country in Latin America, but full of energy also. And this song talk about the empoderarse, ¿verdad? To have the power to be stand up and check your voice, whatever you are. So esto se llama Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Ah, bolsillos vacíos, labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Yo, una herida infectada, una herida entramada, una herida colmada en el todo, luego la nada. El paso torpe al borde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida total de soporte, porque el tiempo me clava la daga, filuda la flama que de las manos a mí, sí, siempre. Yo, siempre se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Ok, sacar la voz. No, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, familia. Respirar y sacar la voz. Ah, ah, ah, ah, ah. Olvidado, cansado, agotado, botado al piso, piso. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, luego el puño cerrado. Ok, ok, yo no tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de esta oleada. Sin pena ni gloria escribir esta historia, porque y el tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, estar dispuesto, estar alerta. Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta. Respirar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Ah, ah, ah, ah, ah. Y saca la voz.